El Parlamento Juvenil del Estado de Sonora es un órgano de participación ciudadana, de deliberación, debate, de toma de decisiones y de formación cívica. Las y los jóvenes se reúnen aquí para expresar sus preocupaciones, intereses y aspiraciones con el objetivo de que, de forma colegiada y a través del diálogo, se propongan al Congreso del Estado y al Poder Ejecutivo propuestas e iniciativas que contribuyan con el desarrollo integral de la sociedad.